de Night Rider, su tomado el locutor, interferencias, catequismo eléctrico, rasciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Epa! ¡Aupa, gente! Saludos desde Irola Irratia, una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, programa de hoy que corresponde al 16 de febrero. Vamos adelante con 90 minutos de rock and roll. Bueno, os comento un poquito los contenidos principales para hoy, que tenemos cosas jugosas y novedades interesantes. Nos vamos a fijar en una banda de Mallorca que son Cicuta para mí. Vamos a escuchar pues lo último que han grabado. También tenemos el punk hardcore de Los Pollos Hermanos, otra banda, pues curiosamente también, digamos, con origen en Mallorca y que están afincados en Barcelona y han grabado también sus primeras canciones, que no son nada más y nada menos que 20. Escucharemos unos cuantos temas de Los Pollos Hermanos. Y también tenemos la ocasión de escuchar algunas canciones que van en el nuevo disco de la banda de Castellón, Furious People. Y lo que vaya surgiendo, rock a todo trapo. Saludos también a los que nos escucháis a través de los diferentes canales. Radio Almaina de Granada, los podcasts de Rock and Flip, etcétera, etcétera. Ya sabéis que estamos presentes. Bueno, vamos a empezar hoy con un temita de los Pirris, de esta banda de Madrid que tanta gracia nos hace, el nombre más bien, y su música nos encanta. Es de su disquito, bueno, no sé si era demo, EP, llámale como quieras, porque al fin y al cabo son solamente 5 temas, titulado A la vuelta de la esquina, y bueno, esto se titula El coche de tu novio, Los Pirris. Oye, vuelvo a pasar por debajo. Ahí dejamos el sonido de los Pirris, el coche de tu novio, lo que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos con algo que parece mentira, que ya han pasado 15 años desde que esto nos atrapó. El tema que abría el Total 13, primer trabajo de Backyard Babies, año 98. Oye, vamos a dejar sonar también este UFO Romeo. Don't waste my fucking time. queda eso, el recuerdo para este gran disco, primer trabajo que publicaron Backyard Babies, los suecos, en el año 98. Han pasado ya 15 años y parece que fue ayer, como se suele decir. Bueno, seguimos, vamos con los Pollos Hermanos. Como os comentaba, esta banda formada por gente de Mallorca, concretamente de un grupo que son Netweight. Me parece que gran parte de la banda está formada por componentes de esa banda, y el caso es que el grupo está, digamos que su base o su vamos, están afincados en Barcelona, y han grabado pues sus primeras 20 canciones que van a ir en una demo. Creo que está la cosa pendiente de publicarse en cinta de cassette estas 20 canciones, estos 20 temas de estreno para Pollos Hermanos, los Pollos Hermanos. Y bueno, vamos a escuchar unas cuantas canciones de esta banda de punk, hardcore, con las cosas muy claras. Un buen día es el primer tema que nos encontramos y... Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta, de mierda. ¿Te ha quedado claro? Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? aquí está el sonido, el punk hardcore, pero también con toques de punk rock asesino, diríamos, con esos punteos que aparecen por ahí fulminantes de vez en cuando. Son los Pollos Hermanos desde Barcelona y bueno, 20 temazos que para el mes de marzo está previsto que se editen en cassette, que solo va a haber 100 copias de esa cassette. Y bueno, aquí les tenéis, y pronto estarán rulando durante el mes de marzo presentando estos temas. Van a pasar también por Euskal Herria y, según veo por aquí, el 15 de marzo estarán en el Gasteche de Zarautz. Así que puede ser una buena ocasión para ver en directo a esta banda, que se nota que llevan recorrido sus componentes y suenan realmente cojonudos si lo que te gusta es la caña. Bueno, temas que hemos escuchado, vamos a escuchar alguno más, por supuesto. Bueno, así habría con Un Buen Día y esa introducción que hemos oído, que bueno, es que yo me parto la caja con ello. Luego ha sonado Ibex 666 y detrás se iba Dios en una GSXR. Pequeños Monstruos es esto que suena por aquí detrás, que vamos a escuchar desde el inicio aquí. Pollos Hermano. Bueno, seguimos con Pollos Hermanos, a continuación Traicionado. Vamos a escuchar ahora Praga, Viena, Budapest, que es otro de los temas de Pollos Hermanos en esta primera grabación. (Risa) Bueno, pues ahí dejamos a los Pollos Hermanos con este primer trabajo, estas 20 canciones que irán editadas en una cassette. Y bueno, los temas los tenéis en su página de Bandcamp, tenéis ahí los temitas para escuchar y disfrutar de esta banda, de este cuarteto afincado en Barcelona y con gente del grupo de Mallorca, Ned Waite. Así que ahí dejamos eso. Vamos ahora con los donostiarras Chorlito Head, que bueno, allá por el 2008 compartían un atractivo vinilo con Discípulos de Dionisos, un disco de 10 pulgadas, picture disc, y bueno, pues cada banda aportaba como 3 o 4 temas, 3 temitas cada banda. Y bueno, vamos a recuperar esto de Chorlito Head, que se titula Sírvase muy frío. Se van Chorlito Head con ese tema que incluían en ese disco compartido con Discípulos de Dionisos. Bueno, hemos escuchado Sírvase muy frío, y ahora vamos a ir con una de los discípulos, si os parece. Vamos a escuchar Tú sabes moverte bien. Somos unos buenos amigos, derecho. llorar de placer. Señor, bueno, después de escuchar a Chorlito Head y Discípulos de Dioniso, seguimos en Donosti y vamos con lo nuevo de Screaming Targets, de este cuarteto, que bueno, ya sorprendieron con su primer trabajo, ese 10 pulgadas que publicaron con el sello Highway Recordings. Y bueno, lo nuevo es un EP de 3 canciones que edita el sello KOTJ. Un sello, bueno, que la verdad es que no teníamos muchas referencias de él, pero desde luego con este disco pues han dado en el clavo, porque bueno, ya sabéis la calidad que atesoran Screaming Targets. Y bueno, lo que vamos a escuchar es una de las canciones que es versión, una versión de Signals, un pedazo de tema de power pop que, bueno, los de Donosti lo bordan y es una auténtica pasada la canción. Se titula Heartbreak y aquí lo tenéis, Screaming Targets. No tengo palabras, soberbio tema. Es una versión, sí, del grupo de Signals, pero es que vaya temazo este Heartbreak. Screaming Targets, que tendremos ocasión prontito, bueno, más o menos prontito, de verles por aquí, por nuestro entorno. Si todo va bien, creo que hay una fecha para ellos en el Gaste Locala de Deusto, para el mes de marzo, creo que es el 15 de marzo, una cosa así, ya lo iremos confirmando. Y bueno, pues una ocasión de ver en acción a esta pedazo de banda con dos componentes como son Arturo Ibáñez y Arturo, batería de Nuevo Catecismo Católico. Y bueno, pues una maravilla. Seguimos. ¿Con qué vamos? Antes escuchábamos a Backyard Babies rememorando y yéndonos hasta el año 98 cuando se publicó su primer disco. Pues lo mismo podemos decir de Nashville Pussy. Y este Let Them Eat Pussy, también del año 98. Y temas tan recordados y como este Go Motherfucker, Go. Eso, Nashville Pussy, con su primer trabajo allá por el año 98. Seguimos en Rock a todo trapo desde Irola Irratia. Bueno, seguimos adelante y vamos ahora con uno de esos grupos destacados para hoy. Se trata de Cicuta para mí. Estos vienen también de Mallorca. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar, lo que vamos a presentar un poquito es su último trabajo. Que se titula Una erección para todo el viaje. Título sugerente para esta banda, Cicuta para mí. Ellos creo que llevan funcionando desde 2005-2006 aproximadamente. Y bueno, hasta el 2010 no han grabado su primer trabajo, digamos, que es un trabajo de 5 temas. Llamémosle demo, llamémosle EP. Y bueno, también tienen una grabación en directo de un concierto en un garito de allí de Mallorca, que se llama Túnel, creo, el garito. Y lo más reciente pues es este disco de 10 canciones titulado Una erección para todo el viaje. Es una banda pues que le pegan al rock and roll sucio, garajero, con voz podrida, con influencias pues eso, de las bandas de alta energía de Detroit y demás. Ellos cantan en castellano y bueno, son bastante... Vamos a escucharlo, a ver qué os parece. A mí me está gustando, me está gustando Cicuta para mí. Se parece a ti, es lo que va a sonar a continuación. Aquí los tenéis. Let's go. Eso era Se parece a ti y ahora El hombre en llamas, Cicuta para mí. El hombre en llamas, el hombre en llamas, el hombre en llamas. Sí, señor, seguimos con Cicuta para mí, escuchando temas que van en su último trabajo, Una erección para todo el viaje. Precisamente ese es el título que vamos a escuchar a continuación, el tema que da título al disco, Una erección para todo el viaje. Seguro que a más de uno, a más de uno nos puede sonar, ¿no? Yo creo que... Bueno, seguimos con un último tema de Cicuta para mí. Estamos presentando este último trabajo de esta banda de Mallorca, titulado Una erección para todo el viaje, y a continuación, Metamorfosis. Pues otra historia que bueno, nos puede resultar familiar. Yeah! soy una cucaracha. Bueno, ahí estaba esa metamorfosis de Cicuta para mí. La verdad es que me está gustando bastante el rollo de esta banda, ¿no? Ese sonido obsesivo, ¿no? Bueno, tanto en lo musical como en lo lírico, con esas letras tan inquietantes. Bien, pues seguiremos pendientes de esta formación de Mallorca, Cicuta para mí. Tenéis también su página de Bandcamp. En el blog Rock and Flip tenéis también su primer trabajo para descarga y para escuchar el resto de historias de estos temas de Cicuta para mí, pues eso, su página de Bandcamp. Seguimos desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, en este programa que corresponde al sábado 16 de febrero. Y vamos a escuchar a Desconcierto recordando a esta banda de Bilbo, donde empezaron a... Bueno, empezaron, o donde estuvieron participando gente como Tonino, que luego pasó por MCD y tal, y bueno, y sigue adelante con un montón de historias. O también Javi de Roscachapa, de Bugatti, etcétera, etcétera. Bueno, un trocito de historia del punk rock bilbaíno, de Deusto San Ignacio, vamos a decir mejor, que igual les gusta más a ellos. Desconcierto, Sobresalto, de aquella mítica maqueta. Alguien te vigila, alguien te observa. Está en sobre aviso, está bajo sospecha. No tiene rostro, no tiene sombra. Está en tu instinto metido en tu cabeza. No mires atrás, no lo vas a encontrar. No mires atrás, no lo puedes encontrar. No mires atrás, no lo vas a encontrar. Rehúye de ello y no mires atrás. No mires atrás, no lo vas a encontrar. No mires atrás, no lo puedes encontrar. No mires atrás, no lo vas a encontrar. Rehúye de ello y no mires atrás. Seguro que esto tú no lo sabías, pero llevas la muerte marcada en el rostro. Rehúye de ella, haz lo que quieras. No te acobardes y no te detengas. No mires atrás, no lo vas a encontrar. No mires atrás, no lo puedes encontrar. No mires atrás, no lo vas a encontrar. Rehúye de ello y no mires atrás. No mires atrás, no lo vas a encontrar. No mires atrás, no lo puedes encontrar. No mires atrás, no lo vas a encontrar. Rehúye de ello y no mires atrás. No mires atrás. Si dentro de poco miras al cementerio. No mires atrás, no lo vas a encontrar. No mires atrás, no lo puedes encontrar. No mires atrás, no lo vas a encontrar. Rehúye de ello y no mires atrás. No mires atrás, no lo vas a encontrar. No mires atrás, no lo puedes encontrar. No mires atrás, no lo vas a encontrar. Rehúye de ello y no mires atrás. Ahí estaban Desconcierto y ahora vamos con Tachycardic Sinners y ese segundo trabajo de la banda de Barcelona, Devil Walker. Vamos a escuchar esto que se titula DTV. We'll be right back. Ahí estaban Tachycardic Sinners desde Barcelona y ese Devil Walker, segundo trabajo de esta gran banda de Barcelona. Que por cierto, a ver si tenemos pendiente todavía lo de la frustrada entrevista telefónica. Ya creo que está solucionado lo del problemilla que teníamos con la línea telefónica y demás. Y en cualquier momento, en próximos programas, a ver si charlamos un poquito con algún componente de los Tachycardic Sinners. Flying Ladies y ese fantástico EP con 5 canciones es lo próximo que vamos a escuchar. Vamos con los Flying Ladies de Logroño y Aburridos como tardes de domingo, el título genérico del trabajo del 7 pulgadas EP, nos engañan el título de esta canción. Ahí estaban Flying Ladies con ese nuevo trabajo SP. Y bueno, vamos a seguir adelante ahora con... ¿Con qué? Con Animal Cannibal, una banda que nos gustaba bastante y que en su mejor... Bueno, digamos en su mejor momento, ¿no? Cuando habían sacado un fantástico primer LP, que si no recuerdo mal esto fue hacia el 2009, este Amantes del Músculo, pues me parece que la cosa se quedó ahí, porque no se ha vuelto a saber nada de la banda. En cualquier caso, dejaron este estupendo disco con 14 canciones, como esta que se titula Acero Alemán, Animal Cannibal. Te conocí en el día de sal, tú tomas gris que ya me va bien. En rojos y el uniforme, hola querida, yo soy un hombre. En el suelo de mi habitación, humillado con satisfacción. He lubricado mi profiláctica, he usado mi cuerda elástica. Desnuda y castígame. Tortura y maltrátame. Champán, cada morada tiembla tu vientre, venga querida, pega. Ahí estaba Animal Cannibal, hemos dejado sonar también ese Kiss Me Baby, estupendo disco, como os decía, el que dejaron esta banda de Madrid. Bueno, vamos con Furious People, que ya en breve, para marzo, está en la calle este nuevo trabajo que llevará por título Time for Reaction. Y la banda de Castellón pues sigue adelante después de publicar, no sé si es el tercero o cuarto trabajo. Bueno, su anterior disco data del 2010, Rock the Road. En 2008 también publicaban Stretch to Hell. Y ahora, como os decía, Time for Reaction. Aquí siguen dando caña con esas influencias claras de, pues eso, de las bandas de power rock and roll, de High Energy, desde Escandinavia. Pues de hecho meten una versión de los Helicopters en este disco. Y bueno, ellos van claramente por esa línea, pero qué bien lo hacen. TV Sheet, esto es lo primero que escuchamos de lo nuevo de Furious People. From your own self, from your own spirit to things as a human being, and not obeying authority and not accepting authority and not accepting what is supposed to be, you know, established. Same every day, feeling me some evil dream, but not the same. Bueno, vamos a ver que hemos tenido aquí un pequeño problemilla. Estábamos escuchando Reaction de Furious People y bueno, vamos a dejarla acabar, si es que... Bueno, tremendo, tremendo este trabajo que en breve estará en la calle, el nuevo disco de Furious People desde Castellón de la Plana, Time for Reaction, el título del nuevo trabajo, y estamos escuchando algunos temitas. Vamos a ir con esto que se titula Hell Can Wait, y aquí tenéis Furious People. Bueno, tremendo, sí señor, Furious People. Vamos a escuchar la versión, esta que os comentaba de los helicópteros, el Gotta Get Some Action Now. Y bueno, ya estaremos pendientes de este disco, que creo que lo vamos a disfrutar mucho porque tiene todos los elementos que nos encantan, ¿no? Aunque ya sabemos que hay un montón de bandas con este sonido, la verdad es que los Furious People yo creo que destacan sobremanera. Y bueno, junto, por ejemplo, a Tachycardic Sinners, creo que son dos bandas pues que pueden ir perfectamente de la mano y bueno, pues de lo mejorcito que tenemos a nivel estatal, sin duda. ¡Vamos! Pues ahí queda eso. Furious People, en breve ya en la calle su nuevo trabajo, Time for Reaction. Y bueno, vamos ahora con lo que se nos colaban antes, X-Prize, la banda de Madrid, con ese punk rock melódico y bueno, fantástica banda. Que bueno, de momento tienen un montón de canciones en su página de Bandcamp, temas que han ido grabando en diferentes trabajos, que al fin y al cabo creo que solo han sido el 12 pulgadas que sacaron, y luego otro trabajo compartido con otra banda que no recuerdo ahora. En cualquier caso, aquí están X-Prize desde Madrid. The Roller Girl, ahí estaba en X-Prize. Vamos a ir con algún temilla más. Antes he dicho punk rock melódico. Bueno, vamos a decir solo punk melódico. Si no, igual se enfada el señor Mugretone. Y venga, escuchando temas Pitting Party. Hasta ahí la frescura punk de X-Prize, y vamos a ir despidiendo el programa. Lo vamos a hacer con una banda tejana que son los Bulemix. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este rock a todo trapo. Espero que hayáis disfrutado del programa. Nos despedimos, como os decía, con The Bulemix y este temita titulado Day Tonight. Agur, hasta el próximo programa, rock a todo trapo.